Porque el canto es una huella extraña, ¿no? Es un camino, ya cuando la gente se pone a cantar y hasta el amanecer de un día, de otro día. Notas al margen. Un programa de música. Diablo. Hoy estamos recordando la vida de Carlos Guastavino, que nació justamente en estos días, en abril, y que se nos fue no hace mucho, bueno, hace 8 años es bastante, ¿no? Uh-huh. Vivió una vida bastante larga y fue muy fructífera. Guastavino, además, nos ayuda a mantener esta tradición de homenajear a los compositores que a su vez tomaron poetas o escritores para orientar su música, para basarse, para reeditarla, rehacerla o reinterpretarla, igual que nos estaba contando hace un rato Diego Esquisi, ¿no? Que en mitad de un vacío encontró sus viejos textos y sobre eso armó esta obra que puedes encontrar en el club, que es increíble y que de verdad puede ser uno de los mejores discos este año. Resulta, hay una nota que apareció hace 10 años atrás en la revista Clásica, donde tratan de rescatar la grandeza de Guastavino, donde dice que resultaba incomprensible que la sensibilidad de Guastavino sea en gran medida literaria, máxime si tenemos en cuenta que su fuerte han sido las canciones, muchas de ellas inspiradas por Gabriela Mistral, Rafael Alberti o Luis Cernuda. Todos grandes clásicos, pero también hay un, y este es un caso a lo que somos sensibles también, porque en el conurbano en el oeste tenemos un poeta enorme que fue Hamlet Lima Quintana, que tampoco murió hace mucho tiempo. Hamlet Lima Quintana musicalizó, escribió para muchas piezas que luego se convirtieron en gran parte del repertorio popular folclórico. Una de ellas se convirtió casi en un himno que recogieron los pibes del tubo salteño, que también fueron una gloria y que de alguna manera también reflejaban esta obra de Guastavino, ¿no? Así es, el tubo salteño, para el que no sepa, es el grupo al que le escribía los arreglos el Cuchi Leguizamón, ni más ni menos. Es un grupo inventado por el Cuchi, en realidad. Mm. Y el Chacho Chenique, que es uno de los dos integrantes, que todavía están cantando. Es más, no sé si no están grabando un disco ahora o algo. ¿Ah, sí? Sí, algo así se sabe. Están ahí con un disco recién grabado. Y este es un clásico de ellos, ¿no? La que se queda. La que se queda. La escribió Hamlet Lima Quintana, que nació en Morón y después se fue a patear por Saladillo. Y después volvió, iba y venía y terminó muertito en Capital, pero ya también viejo después de haber escrito muchas alegrías para nosotros. La que se queda, lo hizo el dúo salteño, haber sido en el 60, ¿no? ¿Tenés la fecha más o menos? La fecha de este disco no, pero principios de la década del 70, me animaría a decir. Más o menos. Sí. Es esa, la que se queda. La muchachera la chinitera no tiene casa, anda soñando con el domingo que no le alcanza. Pobre mi negra, me la han dejado y hasta en el sueño se la han robado. Mi negra lava todas las penas y en su sonrisa sueña que sueña la muchachera, la que se queda enamorada de algún ranchito donde hace grillos la madrugada. Muchachera, la negra entera busca muchacho, pa' que no pueda la vida fiera cortarle un gato. Esa es mi negra, la que se arregla con un chiquito de lo que queda. Siempre fue poco, fue casi nada, solo una pieza sola y prestada para que la silencio hasta que brille lo que no es cierto. Lava del alma, limpia el sueño, para mi pueblo. Vamos, mi negra, lávala, pena, pa' que ande limpio, suelte los sueños. Vamos, mi negra, lávala, pena, pa' que ande limpio, suelte los sueños. Vamos, mi negra, lávala, pena, pa' que ande limpio. Notas al margen. Un programa de música. Bele, bili, bele, bele, balamba. Auspiciado por el Club del Disco. Al principio del programa decíamos que Guastavino figura en el panteón de próceres de la música argentina, no académica, de la música argentina, ¿sí? Que mejor define nuestro perfil como tribu, como gente, como tierra, junto con Piazzolla y Ginastera, entre otros. Con Ginastera particularmente tenía un encontronazo a raíz del laburo conceptual de cada uno. Exacto. ¿No? Del academicismo de Ginastera y de la búsqueda de la cosa popular que tenía Guastavino. Contanos más de Guastavino. Yo, digamos, la experiencia que tengo con Guastavino es, quizás como músico, tuve la suerte de conocer a gente que lo conoció a él, como dije, muy, muy de cerca. Hay mil anécdotas que me han contado, pero me parece que más que anécdotas, contar lo más importante que me transmitieron de Carlos Guastavino es la meticulosidad del tipo para escribir. Uh-huh. Y la capacidad para escuchar el canto popular. Estas canciones, que él tiene dos cuadernos de canciones que son canciones populares recogidas y armonizadas por él. Y lo interesante, que a veces dicen, esta canción me la dio Eduardo Falú. Él era muy amigo de Eduardo Falú, uh-huh. Era su gran amigo. Y que muchas veces él escuchaba, no sé, en una guitarreada o en una trasnoche con amigos, escuchaba algo y iba, lo anotaba y después lo armonizaba. No fue un antropólogo de la música, no hay que confundirlo con un Kodály o, ¿viste?, con un Bartók, uh-huh, en Hungría, que fueron tipos que fueron con los grabadores, ni siquiera con Gómez Carrillo acá en la Argentina. No, era un tipo solamente que era muy sensible, muy abierto a la música popular, a lo que el gaucho, a lo que la gente escuchaba. Él se crió en Santa Fe. En sus declaraciones dice que en Santa Fe no había música. Era una zona aislada. Y que él entonces escuchaba a un tío que venía de un pueblito de la provincia de Buenos Aires y que le gustaba mucho cantar tangos mientras afeitaba. Entonces escuchaba al tío cantar los tangos y de ahí le empezó el amor por la música. El papá era pintor de paredes. Pintaba paredes y no había podido terminar ni tercer grado. Pero mandó a los hijos a estudiar. Entonces él tuvo un hermano abogado y dice, yo tendría que haber sido ingeniero químico, pero me ganó la música. Pero bueno, estuvo en Buenos Aires y fue alumno de Atos Palma, después fue a estudiar afuera, digamos, tuvo una formación espectacular. Él decide desechar un poco todo eso, quedarse con la parte por ahí que tiene con la orquestación, con el piano, pero desechar toda innovación armónica. Él decía que la armonía tradicional bastaba para componer. Qué sé yo, ahí te digo, podría contar muchas cosas, o alguna vez podríamos invitar a algún amigo que él haya tenido y charlarlo. Yo me gusta mucho la música de él. Es tan sencilla y tan elegante al mismo tiempo. Y es tan argentina. Dice, yo no sé hacer una música que no sea argentina, decía él también. Es para discutir horas qué es la música argentina. Pero, como vos decís, si uno tiene que elegir tres o cuatro, y yo pondría a Guastavino, al Cuchi Leguizamón. Ah, al Cuchi también. A Piazzolla, sí, qué sé yo, a Gardel, no sé, a Spinetta. Sí. A esa gente la pondría. Y Carlos Guastavino es sin duda imposible de eludir. En cambio, no sé si estaría. ¿Estaría Ginastera? Y qué sé yo. Creo que también, digamos. Ginastera, ¿sí?, también está. Ginastera es nuestro Héctor Villalobos, digamos. Un tipo. Pero, y Juan, sí, Carlos Paz. Digo, Ginastera, pero sí, pero. ¿Y la gente que silba? No, es verdad, no silba nada. Pero bueno, creo que enriqueció el marco en el cual. Es parte de la experiencia sobre la cual podemos seguir componiendo. Es verdad. Ahora, yo sé que después de estas cosas que dije se me van a venir encima ahora en el blog y en todas partes me van a atacar, porque aparte lo comparé a Guastavino con Wagner. Quiero aclarar que no tiene nada que ver. Que amo la música de Wagner, ¿eh? La, claro, amo. Claro, no. Pero no, a Guastavino no se lo puede acusar de nada, de ningún tipo de barbaridad, sí, político. De manipulación ética o ideológica. Exacto. Su música maravillosa, la de Wagner, digo, pero fue un tipo bastante embromado. En cambio, Guastavino no, simplemente que por ahí no coincide con el punto de vista de uno, pero nada más que eso. Fue un tipo intachable en lo humano y en lo ético. Todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño. Gracias a Diego Esquici, hace un rato pudimos hablar de Felisberto Hernández, de Macedonio y de Juan Gelman. Y ahora, gracias a Guastavino, podemos hablar de Juan L. Ortiz. Claro, porque yo asocié, digo, estos estaban ahí a la vera del mismo río, ¿no? Uno en Santa Fe, el otro en Paraná. Juan L. fue el gran poeta de la Mesopotamia, ¿no? Fue, sí, el gran poeta. Sí, sí, sí, sí. Hay que hablar. Un día tenemos que hablar de Juan L., de Saer, de toda esa gente que... Saer, también pensé en él. En fin, lo que vas a escuchar ahora es Con una claridad de infancia, justamente sobre textos de Juan L. Ortiz. Al margen. Un lugar sin géneros. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Antes escuchabas Con una claridad de infancia de otro discazo, este amigo que también se consigue en el Club del Disco, que es de Quintero y Cardoso, que es un discazo, una alegría para el alma. La semana pasada empezamos con esto de explícitamente homenajear a poetas musicalizados. y pusimos una versión de un poema de Raúl González Tuñón, que es Con tarjeta de cartón, en la que González Tuñón narra cómo eran las fiestas que se organizaban en los barrios, y si fulano no había venido a la fiesta era porque no había sido invitado con tarjeta de cartón, no los que iban, los que no iban. Hay una versión casi un poco más nueva, creo, quizás, que la de El Tata Cedrón, que es de Jorge Sushen, que es todo un personaje sobre el que también deberíamos hacer un programa. Por lo menos un programa habría que hacer, pero es un tipo que da para... Ahora está en el rubro gastronómico, por ejemplo, ¿viste? Es un tipo increíble. Es un entrepreneur. Sí, pero fue un cantor a la Brassens, si sí. se quiere, a fines de la década del 60 en Buenos Aires, y bueno, fue este disco que él grabó, Todo va mejor con Sushen, fue un hito. Yo no sé si se consigue en compact. No tengo idea. No. Sí, bueno, no sé. Sí, debe no conseguirse. ¿Sí? Sí, creo bueno, que sí. Ojalá. Yo lo tenía en cassette, grabado de vinilo de un amigo. Vamos a escuchar la polca de la tarjeta, que es la misma poesía, pero en la visión quizás más antigua de Sushen. ¿Quién no conoció el peinado que usaba Misia Felisa? Su pollera con bordado, su cara llena de risa, sus patios con emparrado, sus fiestas con pericón. ¿Y quién no estuvo invitado con tarjeta de cartón? ¿Quién no conoció la gloria de matear bajo la parra cuando cantaban victoria los dedos en la guitarra, cuando el misero colado salía por el balcón porque no estaba invitado con tarjeta de cartón? ¡Ay! Las reuniones, comadre, comentadas por semanas, 5 o'clock tea de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Época en que se formaba corrillo al cantor del bajo, y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo, patios de cielo entoldado con estrellas de ocasión. Ay, no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina y peinado a la banana, polca que fue la mañana de la milonga argentina. Ya termina tu función y yo nunca te he bailado porque no estuve invitado con tarjeta de cartón. Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Quiero corregir algo que me equivoqué recién. El disco se llamaba No todo va mejor con Jorge Sushen. Sí. No todo, no, pues yo había dicho Todo va mejor. Ah, no, No todo va mejor. Y era parodia de un eslogan de una famosa bebida cola. Que, sí, la sí, roja sí, y blanca. Esa, que y la tapa del disco imitaba la tipografía de, digamos, la etiqueta de esa roja que suele tener la botellita. Sí, deberíamos hacer también un día preguntarnos sobre la influencia que tuvo la cosa de la chanson, ¿no? La canción francesa, todo lo que dejó Brassens en Buenos Aires, y ver, yo no sé si en algún otro lugar, salvo España, tuvo tanta repercusión esa estética, ¿no? Yo creo que por ahí también en Brasil, no sé, habría que rastrear. Pero, claro, la chanson, en realidad la chanson francesa existe hace siglos. Imagino... Vos más bien hablás de Brassens, de Jacques Brel, sí. que era belga en realidad, y de toda esa, y bueno, de la música que difundió Edith Piaf. Yo creo que sí, que acá pegó fuertísimo. Acá inclusive de discos enteros, que yo, de Nacha Guevara, cantando claro. Brassens en castellano, y claro. la gente iba y lo compraba. Sí. Es curioso, pero acá pegan cosas como el cine de Bergman, sí. o no sé, o la chanson de... Sí, o Kurt Weill y toda la estética de Cabaret, por ejemplo, ¿no? Claro. Es increíble. Bueno, somos así una particularidad. Creo que todos los pueblos son muy particulares, pero a cada cual le gusta creerse que es el único, qué sé yo. Sí, hay una reelaboración también... muy interesante en los últimos años del tango, y no solamente gracias al tango electrónico, sino hay un rescate del alma tanguera, de toda la liturgia, no solamente de la milonga, sino de la composición sí. misma, ¿no? Hay nuevos tangos, cuando sí. parecía que estaba todo muerto. Sí, mira, yo tengo recuerdo, vos también, ¿no? Y los oyentes también, En la década del 80, por ejemplo, daba la sensación que el tango se había muerto para siempre. Tal cual. Que no había más público, que no había más conciertos, que no había más... O sea, estaban los grandes que todavía quedaban, pero estaba ahí. Ahora es increíble la cantidad de dúos, tríos, cuartetos, grupos. La gente baila tango. Es nuestro folclore nuevamente. Esta semana nos visitó el dúo Gómez Méndez, Claudio Méndez. Estuvo contándonos sobre el trabajo que están haciendo y mientras nos mostraba o recordábamos lo que era su primera producción, que se llama Tangueros. La Puñalada es una buena muestra de lo que había sido ese primer disco del dúo Gómez Méndez. La del estribo se viene. Antes tengo que agradecer a toda la gente que llama o escribe y deja su mensaje en el www.notasalmargenweb.blogspot.com, que es el lugar donde puedes dejar tus mensajes, sugerir temas y además volver a escuchar el programa online, o puedes bajártelo a tu iPod, tu PC o lo que quieras. Nada de esto hubiera sido posible si Facundo Acuña no hubiera hecho la puesta al aire, si Camilo García hubiera hecho lo propio en La Tribu. Gracias también a los chicos en Radio Arte en Chubut. Checho. Al Checho, es verdad, al Checho hace lo propio en Chubut. El Pato Enciso Rivero hizo la producción de todo este espacio, que termina con otro homenaje de un señor sobre el que estábamos hablando hace un rato, sobre su vida y sobre su momento actual. Se llama Alejandro del Prado, ¿sí? En un momento Alejandro del Prado parecía la gran esperanza blanca, ¿no? Sí. Después no lo fue más. No, no sabemos qué es de su vida. Por ejemplo. Es el hijo de Calé, ¿no? Uh-huh. Era el hijo de Calé, digo, sí. Que todo el mundo también sabía eso de él. Pero bueno, sacó un disco histórico, diría yo, en el año 83. Sí. Y después nada, se esfumó en la... Se fue apagando esa luz, sí. Increíble. ¿No? No sé, habría que buscarlo por ahí. Si estás escuchando este programa, Alejandro, nos gustaría hablar con vos. Sí, grandes fanas. Hay un tema que elegimos por dos cosas. Primero porque musicaliza a otro enorme tipo que es Bocanera, ¿sí? Siguiendo con esta lógica de musicalizar poetas y que a nosotras además nos funciona como una editorial. Apareció en ese trabajo que produjo Lito Nevia a comienzos de los 80, en el que también había participado Silvio Rodríguez, y de que incluso me acuerdo que en ATC se promocionaba un tema que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero para mí es uno de los temas icónicos de ese disco. Se llama Dejo Constancia y justamente sirve para eso, ¿no? Funciona como editorial. Bueno, disfrútenlo. Gracias, ¿eh? Adiós. Dejo constancia aquí sobre esta mesa de café generadas y blasfemias. Que he sido útil, inútil, justo, injusto, valiente con mis miedos y he tenido, como cualquier mortal, hambre y bacterias, deseos de una mujer de buenos muslos. Tengo constancia aquí sobre esta mesa. Sobre esta mesa he sido amigo y hombre de furia, que gustaba de los días de marzo, de sus tardes de sol y viceversa, que he bebido y festejado el canto por la esperanza con mis compañeros. El canto por la esperanza con mis compañeros. Dejo constancia aquí sobre esta mesa. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com.